Y ahora, ¿quién viene llegando? ¡Hola, dos amigos, Waldo! ¿Cómo estamos, señor? ¿Cómo estamos, don? ¡Ey, Gancho del Vaca! ¿Quién andamos, Peña Chucha? ¡Oiga, viene llegando de Peñaflor, señor! ¡De Peñaflor los boletos, por favor! ¿Y está Santiago? ¿Se demoró harto, la güey? ¡Puta, claro! ¡No es que me viene de a pie! Oiga, don Osvaldo, realmente 3x7 21 es un honor tenerlo acompañando. Pero igual, estoy más feliz que la clase, emocionado. Oiga, ¿a quién le gustaría dedicarle esta cueca? Esta cueca se la voy a dedicar a toda la calle de Peñaflor y a los chiquillos de la estación, cabrón. Y a mis queridas hijas, chucha, mi manga. Vamos entonces, póngale con ¡arriba la mandilla, cabrón!